esperada en los últimos tiempos. Desde Celaya, Guanajuato. 8000 watts de potencia en tu espacio radial. Radio Cañón, 88.1 FM y 920 AM. Radio Cañón, desde su cuartel operativo en Sierra Torrecilla 126, Colonia Arboleda. Este grupo ASIR y el Radio Cañón. ¡Mierda! Me voy para siempre, para nunca volver. El amor que yo quise, no me quiso querer. Yo me voy derrotado, me duele corazón, porque el amor de mi alma, porque el amor de mi alma, solito me dejó. Voy a vagar por ahí, trataré de pasar. Este fuego que vive en mi alma y no logra apagarse. se van los saludos para... Así está. Creas mi vida, es mentira lo que te digo.

examen final. Tu varita mágica, tú, mi buen amor. Varita mágica, tú, mi buen amor. Varita mágica, la canción ha sido con el grupo Tran Ligero. Muy buenos días, faltan 15 minutos. Cuéntame de tu vida. Sabes tú muy bien que ya estoy convencido de que tú no puedes, y aunque intentes olvidarme, siempre volverás. Canción, no cabe duda, la banda del Recodo y Costumbres aquí en La Tremenda. También escuchamos a Cuisillos Musicales.